Radio Libre 99.3. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos, esto es Término Medio, nuevo programa que empezamos aquí a través del aire de FM 99.3 Radio Libre. Bueno, Hernán Vázquez es mi nombre, vamos a estar acompañándolos aquí los martes de 19 a 20, como les decía, nuevo programa y bueno, toda la expectativa. No voy a estar solo, voy a estar aquí con Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Bien? Muy bien, bueno, con todas las ganas. Con todas las ganas, un poquito de nervios, pero bueno, es el primer programa, es entendible. Espero que nos estén acompañando martes tras martes. Así será entonces. Bueno, vamos a contarle un poco de lo que vamos a hablar, ¿te parece? Dale. Bueno, es ya por estos días, sigue siendo en realidad el tema de la educación en la ciudad de Buenos Aires, con todas las tomas que se fueron dando y además las masivas protestas de los estudiantes. Pero nosotros en particular lo vamos a enfocar desde nuestra visión, ¿no? Que justamente para eso estamos. Y es, vamos a escuchar qué decía Macri en 2003 en la primera campaña por la jefatura de gobierno. Así que vamos a conocer qué decía y qué es lo que hizo después. También vamos a tener a Juan Pablo Bermúdez, va a ser nuestro columnista. Estrella. Bueno, no, todavía no quiere, todavía no, está en estrella, así que vamos a venderlo. Es una columna sobre medios de comunicación y que vamos a estar hablando también bastante acerca de eso. Bueno, son 7 y 6, vamos a arrancar ya mismo, entonces, si te parece, Matías. Dale. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces al día de hoy con el tema de los colegios, porque según sabemos quedaban algunos colegios tomados, pero ya los alumnos decidieron levantar, de la mayoría, 7 quedaban tomados, pero algunos decidieron, de esos 7 incluso decidieron levantarlos. Lo que sucedió en algunos, y eso lo sabemos y estamos segurísimos, por lo menos en el Falcone de Caballito, en realidad es de Palermo, ahora está en Caballito en un edificio provisorio por esas cuestiones de las que justamente estamos hablando, que no hubo clases, pero porque fueron obreros a trabajar. Entonces, o no tienen clases porque la escuela está tomada, y cuando los chicos levantan la toma, van a trabajar y incluso ahí deciden también no dar clases. Bueno, es una cosa un poco rara. Y básicamente los perjudicados, como siempre, son los chicos. Por supuesto. Lamentablemente. Ya. Bueno, lo raro es que el gobierno anuncia que se va a prolongar entonces el ciclo lectivo, que duraría hasta el 30 de diciembre. Y la intención es a toda costa, obviamente, cumplir con la ley que fue votada en 2003, que rige para todo el país y todas las comunas, que dice que hay que cumplir con los 180 días de clases, y bueno, eso es lo que se propone el gobierno. A todo esto, el jueves se cumplieron 34 años de la Noche de los Lápices. Hubo marchas. Hubo una marcha hacia la jefatura de gobierno porteño, se estima que fueron 20.000 personas. Nosotros estábamos justamente en el centro ese día, sí, con vos, Matías. Un montón de gente. A una cuadra del Congreso estábamos. Por suerte sin incidentes. Sí, sí, desde ya. Tranquilo. Todo muy tranquilo, muchísima gente. Muchísima gente. Eso sí, y después, bueno, obvio, se vio una reacción, no sé cómo decirlo, pero bueno, se expresaron frente a la jefatura, hubo algunos destrozos, lo de siempre. Pero obviamente la protesta, como siempre, es válida, siempre es la razón, en este caso creo que es de los alumnos, y... Pero bueno, lamentablemente siempre se generan esos desmanes, pero son mínimos, digamos, es algo material. Lo importante acá en todo caso sería que arreglen las escuelas. Vamos a ver, ¿te parece, Matías, este momento para escuchar a Macri? A ver qué decía en el año 2003 para que después lo contrastemos con lo que en realidad pasó. Me imagino que habrá tenido coherencia con lo que hizo, ¿o no? No tanto. Igual vamos a aclarar a la gente, esto es de un programa de Radio Ciudad del año 2003, se llamaba Palabra de Estudiante, era un programa exclusivamente de educación, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí hablábamos acerca de todas las cuestiones de la educación en la ciudad, y en su momento, claro, eran las elecciones del año 2003 y nos tocaba hablar sobre las elecciones, y decidimos preguntarle a todos los candidatos de ese momento. Me acuerdo que estaba Zamora, Patricia Bullrich, otro candidato radical, Cristian Caram. Bueno, entre ellos le preguntamos a Macri qué tenía pensado hacer, cuál era su perspectiva para la educación en la ciudad. Y esto era lo que nos decía. ¿Qué va a pasar entonces con la educación en la ciudad de Buenos Aires en caso de que gane la jefatura? Y vamos a emprender el desafío de recuperar la calidad en la educación pública gratuita de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que recuperar el liderazgo que supimos tener en Latinoamérica, que le asegure la movilidad social ascendente. Apostar a nuestros docentes. La revolución tiene que venir de abajo hacia arriba. Creer en ellos, incentivarlos, premiarlos a la innovación pedagógica, mejorar los sistemas de capacitación que están totalmente mercantilizados, y generar un sistema de evaluación que no haga que todo sea lo mismo, el maestro que va, que el que no va, el que se esfuerza y el que no se esfuerza. ¿Se va a dedicar un presupuesto especial para esto? No, dentro del mismo presupuesto vamos a declarar la intangibilidad de los recursos y que van a aumentar año a año y se va a distribuir de una manera transparente en la gestión de la educación pública. ¿Qué va a pasar con la infraestructura, ¿no?, que corresponde a la educación? Por eso es importante la intangibilidad, porque cada vez que llega fin de año y no hay más plata, lo que se achica. Porque cada vez que llega fin de año y no hay más plata, lo que se achica es la partida de mantenimiento de la infraestructura y la compra de material didáctico. Entonces es como que las escuelas cada vez se van cayendo más. Por eso es importante la intangibilidad de los recursos, ¿no? O sea, que no se puedan tocar para otra cosa que no sea educación. Van a aumentar el número. Llegar los chicos de la calle. Con respecto al vuelto estudiante. Gestionar. Con respecto al vuelto. Es fundamental. Problema entonces técnico. Bueno, más o menos, ¿no? Sí, más o menos entendió. Más o menos y sí, era lo de siempre, la idea de aumentar, bueno, por si no se entendió la última parte, la idea era aumentar el presupuesto año a año y declarar, entre otras cosas, la intangibilidad de los depósitos, es decir, de los recursos que tiene para educación la ciudad de Buenos Aires. Entonces para eso decía, bueno, pero también vamos a apelar un poco al archivo. Porque, por ejemplo, en el año 2009, cuando Macri inauguró las sesiones ordinarias de la legislatura, había dicho la educación es una prioridad. Esto lo dijo en el marco de la inauguración, la crisis no debe paralizarlo. Lo dijo en un contexto donde había un conflicto docente extendido en varios puntos del país, la ciudad de Buenos Aires incluida. Y había dicho esto, en medio del conflicto docente que afecta a todo el país y también a la ciudad de Buenos Aires, Macri aseguró que la educación pública es y será siempre una prioridad para este gobierno. El funcionario destacó la implementación de nuevos contenidos pedagógicos como la enseñanza de inglés en las escuelas públicas desde primer grado y aseguró que llevará internet a todas las instituciones. Bueno, lo de menos, ¿no? Y dice, además anunció inversiones en infraestructura e indicó que se solucionará el problema de falta de gas en las escuelas. Me parece que es un comentario en su momento totalmente oportunista como para captar en ese momento al electorado y sí, está demostrando que desde ya. Ahora es el jefe de gobierno, asumió y bueno, no sigue sus dichos, ¿no? Fíjate otra cosa, aquí la Fundación Estado, Trabajo y Producción analizó el presupuesto de la ciudad en obras públicas y detalló que en el primer semestre del año solo se ejecutó el 25%. ¿Solo el 25%? Solo el 25% en los primeros seis meses del año, lo cual es muy poco, 25%. Fíjate que en materia de escuelas, en construcción del área de educación, se ejecutaron únicamente 15 millones de pesos sobre un presupuesto de 337 millones. 15 de 337. Esto representa el 4,5%. Muy bajo. Muy bajo. En infraestructura y equipamiento del Ministerio de Salud, bueno, esta es otra área, pero para dar un ejemplo, se gastaron 6 millones sobre 150 millones aprobados. Bueno, dice, mientras se invierte muy poco en obras imprescindibles, esto lo dice el estudio, se gastan muchos recursos en los importantes sobreprecios que se han pagado en las obras y manutención de pavimentación y veredas. También se incrementó sideralmente el gasto público, dice este estudio de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, bueno, que se había dado a difundir en hace 20 días. Vamos a ver que también dicen, por ejemplo, el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, prometió que, no solo dijo que este gobierno estaba gastando 50% más que las administraciones anteriores, sino que dijo que prometió que iba a haber 15 escuelas nuevas para finales de 2011, pero son escuelas que todavía no empezaron a construirse. Y falta menos de un año. Un año y pico. Claro. ¿Y cómo hacemos para construir 15 escuelas nuevas? En teoría lo que dice es que está esperando la partida presupuestaria que se que ganó la Ciudad de Buenos Aires, después de vender los terrenos del Catalinas Norte, que es ahí en Retiro. Había dos estacionamientos, una estación de servicio. Vendieron ese lote, que en realidad pertenecía al gobierno de la ciudad, lo vendieron y ahí se van a radicar torres. Con ese dinero tienen pensado hacer, en teoría, las 15 escuelas nuevas. Pero, a ver, ¿cómo hacemos para tratar de, digamos, de empezar de una vez por todas a solucionar este problema que viene de hace muchos años? Y lo que también es cierto es que esto no viene solamente de Macri, viene de, ¿qué tenemos? Tellerman, que hizo menos que nadie. Tenemos a Ibarra, tenemos, bueno, quiero decir, Filmus, por ejemplo, Daniel Filmus, senador por el Frente para la Victoria, que también critica a Macri por el tema de la educación en la ciudad. Él fue el secretario de Educación de Grosso, digamos, y las escuelas están en desidia desde hace 40 años. Entonces también, digamos, que ahí hubo, y no solo eso, fue secretario de Educación Daniel Ibarra, así que más próximo a... Se podría resumir a que se van tirando la pelota o... Exactamente, no fue tan mala la gestión de Filmus en materia pedagógica, en contenidos tal vez... Pero bueno, convengamos que tampoco la estructura mejoró y hoy estamos así, viendo cómo los chicos tienen que salir a la calle, cómo tienen que exponerse, aunque muchas veces no quieren. Creo que todos los jefes de gobierno atacaron el problema de educación de forma, no de fondo, que es lo que la gente necesita y creo que los alumnos reclaman. Un poco lo que destacaba este informe es cierto, es preferible arreglar, digamos, los baches, poner un poco más pavimento, etcétera, cosas que sean visibles. Como plazas también. Exacto. Y no hacer estas soluciones que hablamos definitivo. Bueno, nada, es una cuestión, digamos, bastante seria. En realidad a mí me preocupa por el tema de que sean los propios chicos que tengan que... Porque después escuchamos un montón de periodistas, digamos, vinculados a grupos de multimedia que, digamos, que trabajan para Estados Unidos, para no sé, tipo C5N o Radio 10, que viste que salen reaccionarios a agarrársela con los pibes que no tienen nada que ver. Y que en realidad están haciendo lo que no les hicieron antes, que es desde el gobierno arreglar las escuelas. Quiero decir, a ver, piensen un poco. Dicen, no, son todo políticas, son movimientos, y los pibes no están en la casa tomando la leche, mirando la tele, están tomando las escuelas, están durmiendo ahí, tienen frío, tienen hambre, etcétera. Los pibes están preocupados y por eso están haciendo eso, me parece. Entonces es una pelotudez, perdón por el término, pero es una boludez andar diciendo que es todo política, etcétera. Por otra parte, este comentario vale la pena también, que los secundarios tuvieron el apoyo de los universitarios, que no están mucho mejor, digamos, las universidades se caen a pedazos. Y muchas se solidarizaron con el reclamo de la gran mayoría, sí, y vale la pena destacar, y esto está bueno, está claro que por llevar agua a su molino, la presidenta Cristina apoyó, digamos, el reclamo de los alumnos, perfecto, pero ¿qué pasa con las sedes universitarias que tanto más y que también necesitan las mejoras y que dependen de Nación? Entonces, sí. Está bien para la ciudad, pero está mal que tomen las sedes, digamos, nacionales, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que queríamos plantear al principio, ¿no? ¿Estuvo bien? O sea, como muy rápido. No, estuvo bárbaro. Siento que estoy hablando demasiado. Estuvo bárbaro. Bueno, vamos a ver, ¿te parece, Matías, que hablemos un poco de deportes? Sí, antes quería recordarte los teléfonos para comunicarnos. Ah, sí, vamos a ver que las líneas telefónicas, las vías de comunicación, a ver quién, si alguien se prende, si quiere discutirme el problema. De las miles de personas que nos están escuchando, que ya me gustan. Solo nos ponemos contextos. Bueno, son el 4551-9498 y el mail es terminomedio@hotmail.com.ar. .com.ar. .com.ar. Exactamente. Bueno, a ver, materia de deportes, entonces te digo la hora, son las 7:18. 7:18. Empezamos con la triste derrota de la selección argentina, la Legión Argentina de la Copa Davis, que perdió 5-0 con Francia. Fue tan abrumante que imagínate que de los 5 partidos Argentina pudo ganar solo 3 sets. Y bueno, la derrota lo que dejó fue de vuelta diferencias entre el emblema argentino David Nalbandián, que últimamente viene estando un poco quisquilloso, ya que le reprochó al técnico Modesto Tito Vázquez, ahí claro. Me acota Juan Pablo. Reprochó una interna porque él dice que tendría que haber jugado con otro francés y no con el que jugó. Bueno, en fin, todas excusas porque al fin y al cabo Nalbandián también jugó su partido, tuvo la posibilidad de ganar y perdió. También tuvo otra mala actitud que antes de, o sea, no dejó que termine la serie y antes del domingo agarró un avión y se volvió solo para para la Argentina, rápido, sin hacer declaraciones. Y Modesto Tito Vázquez lo que decía es que ellos los domingos después de cada serie se reúnen todos los integrantes del equipo para un poco comentar, resumir, hacer un balance de lo que fue la jornada, la serie. Bueno, parece que Nalbandian se enojó, agarró el avión y partió a Argentina, dejando plantado al técnico y también a sus compañeros, sus jugadores, que si tienen alguna molestia con el técnico, no tiene que meter en la misma bolsa. ¿Es de mal carácter en Nalbandian? Es de mal carácter, pero creo que la gente lo sigue bancando porque también tiene la fama de sacar el pecho en momentos difíciles, duros, como pasó en la anterior fecha con Rusia, en el que él venía lesionado y bueno, uh-huh. No se esperaba nada de él y sin embargo se cargó el equipo al hombro y siguió jugando. Y bueno, son cosas que habrá que solucionar, habrá que ver, digamos, lo ideal es que trabajen en equipo y, digamos, sin estos roces. Eso sería lo ideal y quedaron a hablar de Tito Vázquez. Por ahí puede haber perdido por esta desconexión que hubo. Y el equipo es un equipo y muchas veces prevalece el equipo ante las individualidades. Así es. Otro que la pasó mal el fin de semana fue Leo Messi, el que le pegaron una tremenda patada en el partido del Barcelona. Impactante. Impactante, la verdad que uno ve la foto y yo he visto jugadores quebrados o lesionados por mayor tiempo por menos que eso. Claro, desde ya. Pero bueno, Leo la sacó barata, la resonancia que le hicieron, solo detectó un pequeño esguince en los ligamentos del pie derecho. Uh-huh. Y ya están los que los comparan la foto, viste que a Messi le sacaron una foto apenas terminó el partido con el tobillo hinchado. Sí, era un huevo lo que tenía ahí. Era un huevo tremendo y vi muchas comparaciones ya con aquel tobillo famoso de Maradona en el 90. Ah, cierto, sí. Pero bueno, me parece que la diferencia está en que el Diego no le pasaba eso en el partido, sino que entraba así con el tobillo, es obviamente cierto. Infiltrado por Bilardo. Él ya entraba, es como si a Messi le pegaran, se levantase y siguiese jugando. Entonces las comparaciones son un poco odiosas, como siempre, pero bueno, es inevitable entre Messi y Maradona, Maradona y Messi. ¿Qué pasó con el jugador checo que fue con el arma, fue armado, que casi lo mata? Mirá, le iban a dar en un principio 12 fechas, lo que se comentaba. Exagerada. Pero me parece que, como lo de Messi, si bien es más impactante visualmente de lo que fue, solo en 2 semanas va a estar de vuelta jugando, me parece que le redujeron la pena a solo 2 fechas. Perpetua le tendría que haber dado, pues. No, tendrían que haber. Y sabes que ya le había pegado una patada el año anterior. A Messi. Parecida, sí. No sé si tiene algo personal, pero bueno, yo entiendo. Para mí sí. Digamos, desde yo que lo veo desde acá, para mí sí. Que no se toma mal lo que voy a decir, pero entiendo a los defensores porque pararlo a Messi debe ser. Sí, es entonces cierto. A veces tienen que también recurrir es cierto, ciertos es artilugios. Que se meten de ahí, los tipos meten patadas de una, pues, ¿no? Y te cuento la última, lo que pasó en la cancha del Porvenir, uh-huh. El equipo de Herli. Otro hecho de violencia, pero que la verdad que es inclasificable. Corrí el entrenamiento el jueves a las 10:30 de la mañana y los barras del Porvenir se hicieron presentes en el entrenamiento, ¿no? En la cancha ahí que tiene el Porvenir en Herli. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para reclamar entradas? No. Vinieron con un coche fúnebre, o sea, estaban siendo partícipes de un cortejo fúnebre, así se dice, porque querían que los jugadores del Porvenir le dieran el último adiós a un hincha que había fallecido el día anterior. O sea, ellos pretendían que el plantel... ¿En el medio del entrenamiento? En el medio del entrenamiento, después los jugadores declararon que estaban... que la barra estaba borracha, que es más, entró un integrante de la barra, entró con una moto a tratar de cazarlos así al vuelo los jugadores para querían que le den el último el responso final. No, la verdad que es inentendible. Y entraron todos así. Entraron todos así, todo con el muerto, el cajón de testigo, viendo todo esta tragicomedia. Sí, me imagino. ¿Y cómo terminó entonces todo eso? Y terminó con lesionados, con un jugador del Porvenir de las divisiones inferiores con una herida cortante en la cabeza que le tiraron un casco en el revoleo, le tiraron un casco y bueno, le dieron algunos puntos en la cabeza y obviamente los jugadores se negaron a este pedido de los digamos que no terminaron haciendo lo que pedían, digamos. No, obviamente, porque no tiene razón de ser, no tiene sentido. Los tipos entraron así a la violencia. Sí, son todos muertos, gritan. Sí, no, te iba a decir que el hinchada del Porvenir no se queje si los rivales le dicen que son todos muertos, porque tienen un poco de razón, tienen. Qué cosas, ¿eh? Bueno, qué cosas locas también que pasan en el ámbito del deporte. Sí. Otro hecho de color, pero también de violencia, sí, que también se vive por estos momentos en la... en el ámbito del fútbol. Bueno, ¿te parece si compartimos a esta hora, 7:25, algunas de las noticias más destacadas del día? Dale, vamos. Los gobernadores rechazaron la ley de glaciares en el Senado. Se trata de José Luis Gioja de San Juan, Luis Beder Herrera de La Rioja y Walter Barrio Nuevo de Jujuy, quienes hoy en una exposición ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado ratificaron su rechazo al proyecto de ley que protege los glaciares cordilleranos y la zona periglaciar. Lo calificaron de difuso y violatorio de las autonomías provinciales. Bueno, coincidieron en que la iniciativa afecta a los recursos nacionales que les corresponde a ellos administrar. Es una locura. Bueno, también tenemos otra noticia. Felisa Micheli va a juicio oral. La ex ministra de Economía se convertirá en la primera funcionaria del kirchnerismo que tendrá que someterse a un juicio oral por corrupción después de que la jueza federal María Servini de Curia elevara el expediente que la tiene como protagonista por la bolsa de dinero hallada en el baño de su despacho en el año 2007. ¿Te acuerdas de este caso? Sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Fue muy comentado y bochornoso. Micheli todavía obviamente no pudo explicar. No lo explicó. La ex funcionaria está acusada de encubrimiento de una operación financiera ilícita y de destrucción del acta policial original, porque presuntamente en ese mismo momento ella desautorizó el operativo que se había hecho. Esto fue el 5 de junio, cuando la División Explosivos de la Policía encontró un envoltorio con 100.000 pesos y $31.600 que estaba oculto en el baño de la ministra, ¿no? Es raro. Primero dijo que el dinero era de su hermano para comprar una vivienda y más tarde afirmó que en realidad era suyo. O sea que ya mintió. Exactamente. Y justamente en esa contradicción se basó el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, para reclamar la elevación del caso a juicio. Otro caso que es, digamos, en su momento fue bastante difundido, que es que liberaron al colectivero que atropelló y mató a un nene de 5 años en Palermo. Carlos Gustavo Verón, el chofer de la línea 15 que atropelló a una familia en Palermo y causó la muerte de un niño de 5 años, quedó libre luego de que la Cámara del Crimen le concediera la excarcelación bajo una fianza de 10.000 pesos. ¿Mm? Bueno, este es un tema, la verdad, que yo estuve leyendo también que a la mujer, a la madre del nene le hicieron miles de operaciones, miles no, pero creo que eran 17 operaciones y pudo salir con vida, pero... La madre del chico todavía está hospitalizada, 17 veces la operaron. Esto pasó el 20 de julio. Y recordamos que el colectivero se había desviado del recorrido se original. Se desvió del recorrido porque es cierto que a esa altura hay en hora pico se suele trabar y queda ahí por bastantes minutos, quedan los autos trabados. Entonces lo que decidió es algo que no se hace, no debería hacerlo, y es desviarse para apurarse. Y te cuento la última, que esta es interesante también, sobre todo para la gente del barrio, la gente que nos puede estar escuchando, que es que a partir de mañana la estación Malavia va a sumar el nombre de Pugliese. Fíjate, este 22 de septiembre la estación Malavia del SubTV en Villa Crespo quedará formalmente rebautizada como estación Malavia Osvaldo Pugliese. A las 18:30 se realizará un acto del que participarán su viuda, Lidia, su hija Beba, y el diputado porteño Raúl Puy, quien presentó el proyecto en la legislatura para que modificaran el nombre. Recordemos también, disculpame, que en Cani y Corrientes hay un monumento, una especie de monolito a Pugliese que está con toda la banda. Bueno, justamente ahí Villa Crespo ya lo homenajeó. Justamente ahí, a las 19, media hora más tarde, en la plazoleta Osvaldo Pugliese, habrá una gran fiesta popular de la que participarán diversos artistas. Bueno, un buen homenaje. Esto es un buen homenaje, merecido, porque es un grande de nuestro tango, un gran compositor como Osvaldo Pugliese. Matías, ¿me recordás el teléfono y el mail para ver si la gente que está ahí quiere participar? Es el 4551-9498 y el mail terminomedio@hotmail.com.ar. Perfecto. Bueno, a ver, Juan Pablo, ¿tenemos algún mensaje por ahí? Buenas tardes, sí, acaba de llamar Raúl de Almagro. Sí. Esto no estaba previsto, vamos a decirlo. Sí, no, en realidad Juan Pablo estaba preparándose para su columna. Pero no está mal, es un regreso a la fuente, que es lindo esto de leer mensajes. Parece? El contacto con los oyentes siempre es muy lindo. Bueno, yo no lo veo mal. Y agradecerle a Raúl. Le agradecemos a Raúl de Almagro. Felicita por el programa, desea mucha suerte. Y principalmente le gustó mucho cómo se trató el tema de las tomas de la escuela, de la educación. Y manifiesta su acuerdo con ustedes por lo expresado sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Qué orgullo, nuestro primer mensaje. Exactamente, y un gran saludo. Bueno, es nuestra postura, las ganas de lo que teníamos de decir. Es así, qué sé yo. Nos sale incluso los insultos, la,

pidiendo la personería, porque eso es lo que le permite después, por ejemplo, discutir el salario, participar de todo lo que le concierne a los trabajadores. ¿Y quién es el otro candidato? Sin embargo, en esa facultad en la cual están peleando está la CGT, son dos centrales de trabajadores a través de Hugo Moyano. Entonces, claro, el gobierno no quiere dar el brazo a torcer porque si le da la personería le quita un poco de poder a CGT. Por eso las elecciones en la CTA. Hay dos grandes listas, son cinco en total. Tres están, están, digamos, con partidos de izquierda, el Partido Obrero, el PTS, me parece, y alguno que otro. Y las dos principales son Hugo Yasky, que busca la reelección, y el otro es Pablo Micheli, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, a nivel nacional. Entre los dos ahí están peleando. Las elecciones van a ser este jueves 23. Y acá hay toda una interna porque aparentemente están buscando de que no haya ningún tipo de disturbios o algo de eso, ¿eh? Por ejemplo, a ver, te cuento acá. Yasky dijo, en contra de Micheli, que el estatal confunde la CTA con un partido político y lo acusó de aplicar una lógica sectaria que termina demonizando a aquellos que no adhieren a la construcción partidaria en la que se embarcaron. La respuesta de Micheli, de ATE, hoy de ATE, dijo que Yasky es oficialista y que hace buena letra con el gobierno y recorre los despachos del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, porque cree que así va a conseguir la personería gremial para la CTA. Si quieren que no haya incidentes, van mal, porque están... Bueno, están tirando... Y dijo que, Micheli dijo que Yasky se equivoca y comete un error enorme porque la CTA va a conseguir la personería luchando en la calle. Esto está claro de que si gana Pablo Micheli, que es la lista 1, va a haber una CTA opositora al gobierno, no como la que pasa hoy. Porque si hay algo que se destaca en ATE es que una vez que declara un paro, es paro. Y se paraliza el país, se paraliza el Estado. Así que hay un padrón de 1.400.000 trabajadores, se van a renovar 16.800 cargos de conducción a nivel nacional, provincial y municipal. Es decir, se renuevan todos los delegados de ATE a nivel país. Así que, bueno, y en eso están viendo. En medio de la disputa, Yasky y Micheli tratan de encontrar un esquema que garantice una elección sin escándalos y ensayan mecanismos para que los conflictos eventuales se resuelvan internamente. Por ejemplo, Yasky viajó a Brasil para hablar con otros referentes sindicales de ese país para ver si pueden hacer deveedores, para ver si pueden fiscalizar la elección. Exacto, pero para evitar sobre todo algún inconveniente. También hablaron con dirigentes de Paraguay, Uruguay y Canadá, entre otros países. Y por ejemplo Micheli dijo, bueno, en caso de conflicto que no intervenga el Ministerio de Trabajo, porque Carlos Tomada va a hablar a favor de Yasky porque es oficialista. Textualmente dijo, si cualquier resolución queda en manos de Tomada, el resultado va a ser a favor de Yasky, dijo. Así que bueno, una interna que está bastante caliente, vamos a ver quién gana. Dicen que más o menos, así a ojo, están diciendo que sería una elección peleada, empatada. Vamos a ver entonces qué pasa el jueves 23. Bueno, vamos a hablar también, el sábado 18 de septiembre se cumplieron 4 años de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo en el juicio a Checolatz. Recordemos, la mañana del 18 de septiembre de 2006, López iba justamente hacia el tribunal a escuchar lo que vendría a ser el veredicto a Checolatz, y nunca llegó. La última vez que lo vieron fueron los vecinos en la zona donde él vive, ahí en La Plata. Saludó como todos los días y desapareció. Digamos, nunca más hasta el día de hoy supimos. Recuerdo, por decirlo algo, un dato, recuerdo el caso de un testigo que se llama Jorge Escanio, que asegura haberlo visto con vida secuestrado en una finca del interior de la provincia de Buenos Aires. Y todavía no se sabe nada. Parece que la justicia en realidad no le dio mucha importancia. No se sabe, porque él asegura que entró a, bueno, es un poco largo, ¿no? Pero en definitiva entró a una casa donde tenía que él que hacer una especie de... tenía que hacer un trabajo. Y según él dice, lo vio a quien él asegura que era Jorge Julio López, sentado en una silla atado con dos personas que lo custodiaban con armas. Esto es lo que dice y es lo último más o menos que se supe. Desde la familia no se le dio mucha importancia, no se quieren dar falsas esperanzas a través de este testimonio, pero me parece que es importante porque la persona hasta el día de hoy no es que se rectificó, sino que está asegurando que el obvio. Y bueno, con este motivo, con esta causa de Jorge Julio López, el sábado hubo marchas, obviamente en La Plata principalmente, pero en varios puntos del país, bastante masivas, pidiendo básicamente que bueno, su aparición obviamente con vida. No solo la suya, sino tenemos que lamentar varios otros desaparecidos. Sí, también. Desde ya, por acá tenía, porque, a ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es que desde el sector de los derechos humanos se habla de el primer desaparecido en democracia. Y todos sabemos que hay hoy un gran problema que hay en nuestro país, es, por ejemplo, la trata de personas, que es literalmente el secuestro para la utilización, su explotación, etcétera. Y esto nos marca de que no es el primero, sino que son varios. Fueron durante un montón de tiempo, fueron un montón de desaparecidos. Por nombrar algunos, tenemos a Luciano Arruga, desaparecido desde el 31 de enero del año pasado. En una comisaría. ¿No? La comisaría de Lomas del Mirador, la octava de Lomas del Mirador, está acusada. Se dice que lo exhortaron a robar para los policías y después desapareció. Obviamente era un chico con muchas, pero muchas carencias. Vivía en un lugar muy precario, creo que no tenía baño. La cuenta, incluso cuenta la historia que iba a la casa de la hermana, que tenía que caminar como 10 cuadras para ir al baño. Bueno, esto es solamente un datito para que vean que el chico, claro, desaparece y a nadie le importa, ¿no? Y desde ya esto no debe quedar así. Por otra cosa es Marita Verón, por ejemplo. Desde el año 2002 esta chica está secuestrada, su mamá Susana Trimarco está todavía hoy en la lucha contra la trata de personas, tratando de averiguar dónde está. Básicamente lo que está segura la mamá es que está secuestrada por la trata de personas, por las redes de explotación. También Fernanda Aguirre, la nena que en Entre Ríos, lamentablemente este año la mamá falleció, después de tanto buscarla, falleció de cáncer, porque claro, ya no dio más, y la nena sigue desaparecida. Y Florencia Penaqui, que es una estudiante que vino de Neuquén, desapareció en marzo del 2005, también, nunca más se supo. Son algunos de los casos que tenemos que saber de gente que desaparece, y nunca más se sabe nada, y hay que recordarlos permanentemente para que por lo menos queden en el colectivo imaginario de todos nosotros, de saber de que hay gente de que se las traga la tierra y nunca más pasa nada. Bueno, vamos a ver ahora que tenemos a la columna, ¿verdad? La columna de Juan Pablo Bermúdez. Buenas tardes, otra vez, saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Debería explicar de qué la va esta columna. Si querés, no sé. En función de lo que viene, esperemos, seamos optimistas y esperemos que el programa dure, porque... ¿Crees que no va a durar? Nunca se sabe. Viste que los medios, esta dinámica de los medios tiene una cosa medio extraña. ¿Qué tan malo podemos decir? Es que no se trata de lo malo, sino de lo bueno que uno dice. Esta es una época complicada para decir cosas buenas. Entonces vamos a durar poco, me parece. Pero bueno, no lo había pensado. Ven por qué, ahora les digo a la gente, ven por qué lo tenemos, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar acerca de los medios. Gracias. Sí, de todos modos, la idea un poco de la columna, y por eso íbamos a empezar como empezamos, tiene que ver con nuestra relación con los medios más que de los medios en sí mismos. A ver, es una época en la que se habla mucho de los medios, y uno de los primeros errores que se comete muchas veces es hablar de los medios de comunicación y focalizarlo, esto en parte por la discusión que se da desde el gobierno, desde la oposición, focalizarlo en medios por ahí más tradicionales, por decirlo así. Pero es interesante empezar por esto de las redes sociales en términos, y por eso les decía, de esta posibilidad de empezar a vernos nosotros en relación a los medios más que ver a los medios en sí mismos. Porque creo que ya tenemos bastante claro a estas alturas de qué se tratan los medios, de cuál es el negocio que se está explotando con toda esta parafernalia de redes sociales y todo. Y sin embargo, a veces perdemos de vista eso, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra decisión frente a eso, porque podemos decidir. A veces actuamos como entes, actuamos por inercia, por decirlo así. Es como que nos venden algo y nosotros lo consumimos. Vos sabés que en Alemania hay un problema bastante grande con el gobierno y con Google, con la empresa Google, quiero decir, no con la página. A raíz de, ustedes lo deben conocer, lo deben haber navegado, mucha gente lo debe conocer, el sistema que tiene Google, que se llama el Street View, que es el visor de calle, que es el sistema que logra que cuando uno, por ejemplo, en el Google Earth navega, pueda meterse, por ejemplo, por las calles de París, como si estuviese caminando ahí, por esas calles. Claro. El problema surgió porque, claro, ¿cómo logra Google desarrollar esta tecnología? A veces lo complicado parece simple. Y es este caso. En el mejor de los casos, lo complicado es el despliegue tecnológico, caro por ahí más que complicado. Pero en realidad el sistema es muy simple. Son autos con 9 cámaras dispuestas de manera tal que generan ese efecto de 3 dimensiones, porque las 9 capturan las imágenes al mismo tiempo y esto genera la vista panorámica. Son autos que andan por las ciudades sacando fotos. Autos que dicen Google en la puerta, tienen las cámaras en los techos, o sea, digo, esto es ostentoso. Van por las calles capturando imágenes. Esto está pasando, una aclaración, es que el Street View no está en todos los países del mundo. Por ahora está nada más que en 22 países de Europa y en algunos de Latinoamérica y de... Acá en Argentina, no está todavía. No, te iba a preguntar. Qué raro. Iba a acá no tenemos escuela y vamos a tener el Google Earth. Haría un comentario malicioso sobre que seguramente lo podríamos tener en alguna marcha oficialista, pero no es el caso. El tema es que a partir de este tránsito por las calles de los autos, hubo gente que primero le empezó a llamar la atención. Digo, por muy avanzado que sea que esté el espectro tecnológico, por muy desarrollado que esté, no es cómoda la idea de estar en un café, en la mesa, quiero decir, a la mesa de un café a la calle, tomando algo y que pase un auto y le saque fotos a uno. Pero lo interesante surgió que a partir de ciertas denuncias de usuarios, las denuncias principalmente surgieron por gente que no quería ver reflejada la entrada de su casa, por ejemplo, en el sistema, entonces pedía que se la pixelara. A partir de las denuncias, el gobierno de Alemania se propuso investigar. Propuso investigar las denuncias de la gente sobre el supuesto robo de datos que ejercían esos autos, ese sistema, sobre la gente que estaba en la calle y a quienes ellos capturaban con las cámaras. Y resultó ser que sí. Resultó ser que efectivamente Google reconoció que sí, que en la captura, digamos, que en este recorrido por captura de imágenes era cierto que se tomaban los datos, por ejemplo, de las redes Wi-Fi sin codificar. Y que esos datos, y por carácter transitivo, los datos de las computadoras que navegaban por esas redes, todo quedaba archivado en los sistemas de Google. Hay un descargo interesante de parte de Google que es querer. Esto es de verdad. Google sin dijo, querer. Sí, es cierto, pero es sin querer. Siempre sin querer, digamos. Siempre sin querer. Vendría a ser algo así como Yo, Robot, el libro de Asimov. Sí. Porque lo que dice Google es que es un exceso del programa. Que ellos no lo pensaron, así que ellos simplemente inteligencia pensaron, artificial. Exactamente. Habría que ver quién diseñó el programa. No importa, la culpa es de la computadora, que es lo importante. De todos modos, como digamos, para no, yo creo que se entiende más o menos, para no extender el tema, técnicamente se puede hacer aburrido. Digo que lo interesante de esto es que no es la primera discusión que se da alrededor de una red social y su relación con los datos privados. De hecho, ya empieza a ser una discusión un poco gastada. Recuerdan ustedes que antes de Facebook, ya con el Hotmail, se discutía mucho el tema de la privacidad, del tráfico de datos. Facebook fue como la explosión de esa consagración de los datos navegando por cualquier lugar. Incluso, mucha gente, esto lo recuerdo, mucha gente que propuso que Facebook era peligroso porque, por ejemplo, se veían datos de chicos, se veían fotos, a qué escuelas iban. Entonces esto podía generar incluso... Yo recuerdo un caso de, digamos, en Europa se estila tomar sol de nudo. Y en varias oportunidades habían sucedido que, bueno, también en el programa de Google Earth había gente que aparecía desnuda tomando en la terraza de su casa. Exactamente. Bueno, pero es muy bueno el ejemplo que das porque tiene que ver con esto. Se ha discutido mucho, se ha dicho mucho, incluso recuerdan que no hace mucho se propuso un día para bajarse de Facebook masivamente. Sí, recuerdo. Que fueron, creo que 32 millones, nadie, más o menos. No, sí, fueron alrededor de 15.000 personas. Sobre 32 millones no existe. No, digamos, 32 millones me parece lo que se bajaron. No sé cuántos tienen total. No se bajó casi nadie. Pero nadie. Creo que representaba tipo entre un 2 y un 4%, que era igual a nada. Exactamente, y ahí está lo interesante de lo que tratamos, de lo que vamos a tratar de ver. Porque fíjense que se ha discutido mucho, se ha alertado mucho, se han horrorizado mucho, pero nadie deja de usarlo. Y lo interesante de esto es empezar a tratar de ver justamente eso. ¿Qué pasa cuando hay un recurso que nadie obliga al otro a usarlo y sin embargo se convierte en mundialmente masivo. Y no solo eso, sino que pasa a ser ya casi un elemento imprescindible para que, entre comillas, esto es radio, el gesto no lo puedo hacer, entre comillas, la gente esté comunicada. Quiero decir, es paradójico que aquello mismo de lo que la gente se queja y se horroriza por ver expuestos sus datos se produzca por la propia acción de la gente frente a esas redes. Entonces, por eso, y cierro con esto, por eso la idea de la columna y un poco la idea de desarrollar esa idea. Ya sabemos cómo son las cosas, sabemos que hacen negocios, las empresas hacen negocios con los datos y con todo lo que puedan hacer negocios. El tema es, si lo sabemos y si nadie nos obliga, ¿por qué lo seguimos usando? Muy bien, Juan Pablo Bermúdez, esta es una columna... Me quedé pensando también. Esta es una columna que en realidad refiere a justamente lo que está lo que se publica periódicamente en el blog. Sí. ¿Qué se llama? Sí. Nosotros y los medios. Como la columna. Como la columna, exactamente. ¿Y cómo es la dirección de él? Es un poco egocéntrica la dirección del blog. Bueno, la digo yo, no te preocupes. Por favor. juanpablobermudez.blogspot.com. Gracias. Le podrías haber puesto Nosotros y los medios y no era egocéntrico. Fue, en todo caso, es un error tuyo. Fue un error de inexperto. Tiene 5 años el blog, está crecidito ya. Bueno, pueden entrar y también nos pueden escuchar a través de internet en radiolibre.org.ar. www.radiolibre.org.ar. ¿Y las vías de comunicación? 4551-9498. Y a nuestro mail, terminomedio@hotmail.com.ar. Muy bien, Matías, ahora vamos a hablar un poco de música, ¿te parece? Sí. Vamos a sí. extendernos un poco de tantos medios, tanto Google. Vamos a hablar ahora vamos de a qué hablar pasa. De música, una buena iniciativa de CAPIF, que es la cámara que representa los sellos discográficos en Argentina. Uh-huh. Ellos están organizando la segunda edición de La Noche de las Disquerías, uh-huh. en la cual las grandes cadenas van a extender su horario de cierre, ¿no? La gente va a poder ir y comprar discos hasta más tarde. Aparte va a haber toda una movida con los artistas que van a estar atendiendo al público. ¿Cómo hacemos un acercamiento entre...? Se hizo la primera edición el año pasado, me acuerdo. Se y... hizo el año pasado. En realidad... Esta se va a llevar a cabo en un mes, el 21 de octubre. Claro, en realidad, primero que acá se hace la edición... Digamos, está inspirado 50 y 50. Primero en la noche de las librerías, que es exactamente lo mismo, nada más que se abren todas las librerías de la Avenida Corrientes hasta 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Y además está inspirado en una idea muy parecida a Estados Unidos, en este caso la noche de las disquerías. Sí. Así que, bueno, viene también a cuenta de una campaña para concientizar, para no comprar tanto pirata, etcétera. No, bueno, es muy importante, aparte, para justamente difundir la compra, volver a enamorar a los que nos gusta la música, que volvamos a comprar los CDs originales. Sí, si no me equivoco, en estos últimos años reculó un poco el tema de los precios, porque llegó un momento que ya eran muy caros, pero me parece que en algunos casos han tenido que sacrificar un poco. Sí, y aparte, bueno, toda la movida de internet que sí, eso es ya. Mató a las grandes cadenas discográficas, pero no me van a decir que no es lo mismo hacer doble clic y bajarse un tema que tener el disco original. Eso yo ni hablar. Personalmente soy lo que me gusta sentarme, escuchar música. Sí, y acá tenemos a Juan Pablo también. ¿Querés decir algo con respecto no, a eso? No. Sí, ¿comprar los discos? Soy de otra generación. Sí, yo todavía compro los discos. Yo soy de otra generación que él, pero todavía también compro los discos. Y está bien, es lo que hay que hacer. Bueno, y ahí van. Muchas bandas se vieron beneficiadas, como por ejemplo una de las abanderadas del todo el tema este de la descarga de archivos y de música y de discos por internet, por ejemplo las pastillas del abuelo, que en su momento no tenían ningún disco editado y se hicieron masivamente conocidos por el tráfico de archivos, llenaron estadios, obviamente ellos se vieron beneficiados, las grandes bandas de rock que invierten más quizás en libros, en mucha tirada de discos, perdieron. Pero una de las bandas de rock que está asomando de a poco son los Gauchos Rabiosos, y ellos le buscaron la vuelta para que la gente compre el disco original, porque en su disco, su nuevo disco Por Más, trae una especie de cuponera, de etiquetera, así como la que te viene en la revista del cable, en donde dan descuentos, por ejemplo 20% de descuento en una entrada, 10% de descuento en una remera. Uh-huh. Y el descuento llega hasta una entrada gratis para el próximo show. Perfecto. Una muy buena banda. Digamos, de eso engancha bastante. Sí. Eso es una buena medida. Y me parece que tendrían que sumarse varias bandas. qué más quiere el músico que le compren el CD original. Y qué más quiere que además le sigan comprando algún que otro adminículo referido a la banda y que además lo... Te quería comentar, en referencia a los Gauchos Rabiosos, que van a estar tocando ellos el sábado 25, este sábado, en el Marquí, ahí en el barrio de Villa Crespo, en la Escalabrino Ortiz 666, uno de los pocos lugares, entre paréntesis, que queda para escuchar buena música. Y bueno, van a estar tocando ellos, van a presentar su disco Por Más, el segundo de la banda. El primero fue La Guitarra No Se Mancha, parafraseando a la frase del Diego, sí. La pelota no se mancha, bueno, ellos La Guitarra No Se Mancha. Y para que lo vayan conociendo, vamos a invitarlos a escuchar un tema de su último CD, Por Más, que el tema se llama Muriendo Ante Tus Ojos. Que seamos locos, ni mucho menos. Los que buscamos sin saber qué encontrar, sin un mapa que nos guíe, sin cabezas por pisar. Y aunque vivamos dentro del aparato, siempre buscamos formas para zafar. Desmontando el que te dice que solo sirve en ganar. Y es por eso que ahora voy a disfrutar, esquivando a la rutina, como la luna al sol, para vivir la vida como quiero y como soy. Aunque muera la banquina, un camino de dolor, para seguir la ruta que alimenta mi pasión. Sé que nos ven como a unos inadaptados, porque no entramos bien en ningún lugar. Son las reglas de este juego las que no quiero aceptar. Y es por eso que ahora voy a disfrutar, esquivando a la rutina. Y aunque me cueste un amor, voy a vivir la vida como quiero y como soy. No me importa lo que digan, voy a estar mucho mejor, muriendo ante tus ojos que viviendo sin razón. Esquivando a la rutina, y aunque me cueste un amor, voy a vivir la vida como quiero y como soy. No me importa lo que digan, voy a estar mucho mejor, muriendo de tus ojos que viviendo sin razón. Voy a estar mucho mejor, muriendo de tus ojos que viviendo sin razón. Oh, oh, oh, oh. Muy bien, muy buena, ¿eh? Me encantó. Me encantaron los Gauchos Rabiosos, por ahí los voy a ver, acá en Escalabrino Ortiz, sí, 666. No quiero decir nada, pero lo vi al operador ahí moviendo el piecito. A Cristian Greco, que no lo nombramos. Cristian Greco, gracias, está ahí en la operación técnica. Bueno, ¿qué más tenemos, Matías? Ah, hablando de esto de la música, te comento, ayer hubo una protesta de artistas independientes frente a la jefatura también, justamente, y la figura principal fue la cantante Liliana Herrero, quien cantó ahí junto con todos los músicos independientes, quienes están reclamando, parece que después del derrumbe del boliche Beara, también sobre Carolina Ortiz, Bueno, obviamente el gobierno salió a un poco más riguroso a controlar los boliches, y aparentemente a muchos de estos lugares donde en realidad había shows, espectáculos musicales, los clausuraron. Por lo menos 30 fueron clausurados en este último tiempo y están pidiendo lugares para poder tocar. Imagínate que tienen fechas ya concertadas, digamos, hay acuerdos, deberían tocar. Bueno, fueron clausuradas y están pidiendo en todo caso lugares acordes a esto. Quería hablar un poquito de cine también. ¿Qué podemos ver? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos ver? Fui a ver el nuevo documental de Marcelo Piñeiro. Fuimos, es cierto. Fuimos, mejor dicho. Ratty Horror Show. Uh-huh. Que cuenta el caso de Fernando Carrera, más conocido como la masacre de Pompeya. Cuenta el caso de este chico que, bueno, fue perseguido, teóricamente, por la policía. Le creo, por error, por la policía. Se pensaron que le había robado. Sí, muy en líneas generales un comando, un operativo comando de la Policía Federal lo termina interceptando, le dieron 18 balazos, de los cuales 8 impactaron en el cuerpo, le destruyeron la mandíbula, está preso hoy, en junio de 2007 lo condenaron a 30 años de prisión, y es un comerciante que tenía una gomería y no tiene nada que ver, esto lo digo yo, o sea, que a mí me parece que de verdad es un inocente. Y creo que está en el inconsciente de todo, que de verdad, si uno ve eso, si yo, porque conozco el caso y lo sabía de ese tipo, pero creo que el que va a ver la película o el documental se va a dar cuenta de que, sí, que efectivamente. Que la película, la verdad que... De Enrique Piñeiro, se estrenó el jueves pasado, 16 de septiembre. Y bueno, nosotros hemos ido para poder comentárselas, la verdad, muy buena. Muy recomendable. Recomendable. Bueno, son las 8:01, ya nos quedan 4 minutos nada más, pero no los quiero dejar ahí porque nosotros comenzamos con el tema de Macri, se lo prometimos, etcétera. Vamos a poner el audio de Macri, lo hemos recuperado para que... Un esfuerzo súper de producción, pero para que sepan que lo teníamos. ¿Qué decía Macri en 2003 sobre la educación? Y ahora lo analizamos. Mejorar los sistemas de capacitación que están totalmente mercantilizados y generar un sistema de evaluación que no haga que todo sea lo mismo, el maestro que va, el que no va, el que se esfuerza y el que no se esfuerza. ¿Va a dedicar un presupuesto especial para eso? No, dentro del mismo presupuesto vamos a declarar la intangibilidad de recursos y que van a aumentar en un año y se van a distribuir de una manera transparente en la gestión de la educación pública. ¿Qué va a pasar con la infraestructura, ¿no?, que corresponde a la educación? Por eso es importante la intangibilidad, porque cada vez que llega fin de año y no hay más plata, lo que se achica es la partida de mantenimiento de la infraestructura y la compra de material didáctico. Entonces es como que las escuelas cada vez se van cayendo más. Por eso es importante la intangibilidad de los recursos, ¿no? O sea, que no se puedan tocar para otra cosa que no sea educación. ¿Van a aumentar el número de becas que les dan a cada colegio para los alumnos? Sí, sobre todo la beca secundario, es fundamental, tenemos que sacar los chicos de la calle. ¿Con respecto al derecho estudiantil se va a gestionar eso? Eso no lo puedo decir con sinceridad, no lo he visto en las propuestas todavía, está de evaluación. ¿Y la construcción de escuelas? Está desparejo, hay zonas que no tienen sobresaturación de alumnos y hay algunas como la zona sur, que hay una sobredemanda de espacios. En algunos casos ni siquiera hace falta escuelas nuevas, solamente haciendo aulas se puede resolver el problema. ¿Con respecto a la gestión de Ibarra en educación va a ser mejor esto? Siempre tengo que apuntar a que sea realmente mejor. Uno no puede pensar que está contento con un sistema como el nuestro, cuando supo estar mucho mejor y cuando actualmente la encuesta dice que los padres de los alumnos de la capital, en el 75% de los casos, preferirían mandar a su hijo a un colegio privado y solamente lo mandan en el 50%. Significa que la diferencia es que no tienen plata para mandar al colegio privado. Entonces creo que ahí hay un salto de calidad que nos está faltando y que creo que podemos lograr, honestamente, porque tenemos los mejores docentes para hacerlo. Las versiones de privatización en la escuela pública, ¿eso? No, es absolutamente falso, porque lamentablemente la forma en que se hace política en la Argentina, diciendo mentiras sobre lo que va a hacer el otro, en vez de proponiendo cosas o explicando por qué no las hizo en todo caso, como el que está actualmente. Pero bueno, yo ya que tengo la oportunidad, como hoy, gracias a ustedes, explico esta propuesta que no tiene nada que ver con cerrar o privatizar las escuelas públicas o los hospitales, todo lo contrario, es recuperar el Estado fuerte e inteligente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, ahí tenemos el audio entero, se escuchó todo perfecto. Y bueno, es interesante, ¿no? Escuchar lo que decía en 2003, una propuesta de aumentar el presupuesto, de no tocarlo, cuando en realidad, en la práctica, seguramente que no fue así, porque, por ejemplo, el presupuesto destinado a las escuelas públicas de 2008 a 2009 se redujo, y de 2009 a 2010 se redujo también. Entonces no es que la intangibilidad de los recursos y que lo vamos a aumentar año a año, porque fue todo lo contrario, digamos. Lo recortó. Y el que sí aumentó fue el de las privadas. Terminó aumentándolo. Bueno, le agradezco a Eugenio Vázquez de La Costa, que nos está escuchando. Y Matías, antes de irnos vamos a recordar las vías de comunicación, como para que nos escriban, si ustedes recuerden, si no nos escribieron ahora y nos quieren escribir después. Sí, se pueden comunicar al 4551-9498, vía mail a terminomedio@hotmail.com.ar, y si no, entrar a la web de la radio, radiolibre.org.ar. Muy bien, bueno, muchas gracias, Matías. No, gracias a todos ustedes. Gracias, Juan Pablo, por haber estado. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que estuvieron ahí. Gracias a Cristian Greco, por supuesto, la operación técnica de Cristian Greco. Y gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado, ¿eh? Nos reencontramos el próximo martes a las 7 de la tarde en esto que es Término Medio. Gracias, ¿eh?